Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Bueno, pues 5 de... Ayer fue el Día de la Madre. 5 de mayo soy. Vaya cisco que hay aquí montado donde la radio, impresionante. Empezó un poquito más tarde porque no podía aparcar, he estado dando vueltas porque hay un despliegue aquí que te caga, no sé si será por las pintas. Hemos deducido, Jesús Antúnez y yo, que él tiene el estudio aquí, Jesús Dover, pues hemos deducido que tiene que ser la peli de Mago de Oz, porque está petado de peña con chalecos heavy y tal, y así como un rollo muy, muy heavy clásico, ¿no? Y será pues un rollo así de casting, y bueno, pues hay un despliegue, vamos, camiones, vestuario, todo impresionante. Hemos tenido que aparcar a tomar por culo aquí, de donde las instalaciones del Revi Rock y demás. Y bueno, pero aquí estamos haciendo el programita, que es lo que interesa. Que yo creí que era algo, no sé, como que lo de la peli parecía que sí, que sí, parece ser que sí, no sé. Creo que anda Peri detrás del rollo. Estuvo el otro día tocando también, que estuvieron tocando aquí en el Palacio Vista Alegre, Mago de Oz, con la formación que tienen ahora y demás. Y bueno, pues por lo que se ve, había un despliegue ahí, estuvo muy, muy lleno de gente, estuvo bien. Y bueno, pues en el Viña Rock, que es de lo que venía a hablar yo un poquillo hoy, de este festival. Que bueno, hemos estado ahí, estuvimos el viernes, y bueno, ha sido el 28 Viña Rock ya. Yo creo que habremos tocado pues como 24 o 23 a lo mejor en toda la vida y demás. Y bueno, pues un festival que yo que sé. Últimamente lo empezó Pepe Matarila en su día, luego un tal Juan Carlos, que todavía tenían pasión por el rock. Y bueno, ahora se ve que lo tiene un grupo inversor, como muchos festivales que se hacen ahora a lo grande. Y bueno, pues parece ser que todo funciona un poquito mejor, dicen, de condiciones de baños, de duchas, de tal, de no sé qué, pero bueno, los salarios de las barras siguen siendo una mierda. En fin, y esas cosas que se debería de remover la conciencia, y bueno, pues que alguien proponga una solución, porque criticarlo desde las redes sociales, cuyo jefe también es un millonario, pues como que está un poco así fuera de lugar, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Bueno, nosotros estuvimos en el Viña Rock tocando y demás, y tiene que ser tarea difícil abrir, ¿no?, el Viña Rock. En este caso fue una banda que se llama El Tío La Careta, que abrieron abrieron en el escenario Negrita pues a las 9 de la noche, fue la fiesta de presentación un miércoles 30 de abril, ¿eh? Muchas gracias por el folleto este, que tengo aquí una mención especial a Rebe, que me dio un folleto que pone Feliz Viña 25, Feliz Despedidita de la Adolescencia de Rebe Reif, y tiene todos los horarios y demás, una foto suya de jovenzuela, y bueno, pues es una amiga de Villa Vallecas y demás, y me ha dado esto que me va a venir muy bien para ir viendo horarios, grupos y demás, ¿no? Y bueno, tampoco es que me vaya a centrar en el Viña Rock las dos horas de podcast, pero bueno, ya sabéis que suelo contar todos los lunes un poco lo que hago los fines de semana y los grupos con los que tocamos y demás. Así que pues bueno, pues mira, abrir El Tío La Careta. El Tío La Careta es una banda, leo por aquí, no los conocía yo, es una banda valenciana en el que mezclan la rumba, el reggae, el rock, y tienen un montón de formatos musicales a mano, ¿no? Eso está bien, ¿no? Y bueno, pues voy a poner, arrancaron por aquí, te dicen, en el 2008, voy a poner un temita de ellos que se llama La Vieja Calle, y bueno, pues eso, arrancamos un día más aquí entre Forres y el Bosque, ya sabéis, revirradio.radio12345.com para escucharlo en directo, y si no, ya en el revirradio.com, que te lleva a esta que acabo de citar antes, pues bueno, también se puede ver, parece ser que se está solucionando un poquito lo del tema de la web, y a ver si pronto tenemos una web ya en condiciones. Así que pues nada, venga, vamos a continuar con El Tío de la Careta y este tema que se llama La Vieja Escuela, que fueron los que abrieron la fiesta de presentación el miércoles allí en el Viña Rock. Ahí está. El Tío de la Careta.

Yo para mí los jefes de todo esto, este tipo de música, no, para mí son los Scorzos de toda la vida. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, arrancar así el festival y demás, un miércoles que estaba petadísimo ya de gente y demás. Y bueno, a los que le siguieron, el último que cierre, estuvieron a las 11 tocando, después No Serbium, y a las 2 de la mañana saltaron una banda que se llama Búhos. Es un grupo de Calafell, del Bajo Penedès, montado en el 2005, que hace un rollo pues también de así de rock y de mestizaje y demás. Vamos a poner este temita que se llama, lo que hemos dicho mil veces todos y todas, ¿no?, de la última, y nos vamos. O te pones una ronda, o me guardo la guitarra. Se acabó la buena onda y nos bajamos de la parra. El sol ya nos amenaza, nadie abandona la plaza, que sanos son los veranos. Una última y nos vamos. Te invitan a la fiesta, tranquilos que ya nos vamos a la hora de la siesta. El camión de la basura, en medio de la locura, impone su dictadura. Y no nos vamos de aquí, nos quedamos por mucho que les duela. Más madera en la hoguera, de esta cuerda mañanera. Y no nos vamos de aquí, nos quedamos por mucho que les duela. Madera en la hoguera, de esta juerga mañanera. Lo más sería una sonrisa, los errores son humanos. Nos sentimos como galos esperando a los romanos. El amor surge en los bares y se escapa muy deprisa en las fiestas populares. Y no nos vamos de aquí, nos quedamos por mucho que les duela. Más madera en la hoguera, de esta juerga mañanera. Y no nos vamos de aquí, nos quedamos por mucho que les duela. Más madera en la hoguera, de esta juerga mañanera. Que está todo pagado. Vamos de bar en peor. Nos gustan las fiestas del pueblo de al lado. Vamos de bar en peor. No vamos a gozar. Que está todo pagado. Vamos de bar en peor. Nos gustan las fiestas del pueblo de al lado. El jueves a las 4:30, así, pues salieron al escenario El Niño de la Hipoteca. Yo simplemente estuve el viernes porque tocábamos y demás. Luego el sábado hemos estado en Alhama de Murcia, unas fiestas allí súper majas tocando, que la verdad es que nos disfrazamos todos de Arlequín, que era un poco el traje regional que llevan allí, tradicional de las fiestas de Alhama de Murcia. Y nada, salimos todos al escenario vestidos de Arlequín. Hay alguna foto por ahí, la verdad es que estuvo muy gracioso. Y mucha gente, la verdad, estuvo mucha gente, hubo ahí en las fiestas de allí. Venga, nos vamos con El Niño de Hipoteca y esta canción, Que te vaya bien. De menos tus manos, mis manos se echan de menos tu piel, mis manos se echan de menos tu pelo y tu cuello, y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos el café, la sartén, el perfume y las sales de baño. Mi espejo no te ve y añora del 1 al 100 los centímetros de ti que se quitaban los paños. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. Mis dedos echan de menos tu ombligo, mis dientes echan de menos aquellas orejas que nunca llevaban pendientes. Basta ya, tanto recortar acabará conmigo. Sea verdad que la utilidad del pasado está en quedarse atrás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos te cordé. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo, que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Mis manos echan de menos tus manos. Mis manos echan de menos tu piel. Mis manos echan de menos tu pelo y tu cuello. Y mi dolor echa de menos que me seas infiel. Hoy te echan de menos la perrita y el pez, la lamparilla echa de menos tu sombra. La alfombrilla del PC te añora, pero no sé si tanto como extraña tu espalda la alfombra. Creo que desde hace unos meses ya no te recuerdo, ya no te me apareces. Por eso me gustaría verte para saber qué se siente cuando no estás. La luna en una taza de café rebotaba en tus ojos color miel. Te pedí que fueras mi mujer, aunque con anillos de cordel. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo, que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Ya no te debo nada, que te vaya bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. He decidido arrancarme la piel, te la mando por correo, que sepas que están ahí los besos que me diste ayer. Ya no te debo nada, que te vaya bien. Que te vaya bien, el niño en la hipoteca, muy bien. Bueno, pues eso, al festival, pues la verdad es que han tenido suerte, ¿eh? No ha llovido ni nada, y es que ha sido miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días de festivalón. Ha pasado una burrada de gente por ahí. Hay unas imágenes de cuando iba a empezar a La Raíz, que luego justo después de La Raíz tocamos nosotros, y es que estaba eso, pero es impresionante las imágenes que hay de petadísimo de peña, impresionante. Y bueno, otros que tocaron fue sobre las después de los Renzi, pues tocaron una banda que se llama Entol Sarmiento, que bueno, pues son una banda que están junto con Vaga Viga, que son una agencia de management que también nos lleva a nosotros por allí por Euskal Herria. Y bueno, ellos son de La Rioja Alavesa, la verdad es que son el fenómeno más grande, mucho más incluso que Piperra, que en su día, ¿no? Desde el 2005, una banda desde La Rioja Alavesa, pues que han dado muchísimo que hablar y demás. Ahora ya pues son, llevan vientos también y demás. Y bueno, voy a poner un temita por aquí que se llama Ametzetan, que no sé ahora mismo qué significa, lo tendría que mirar. Y bueno, pues vamos a poner aquí en todo el Sarmiento, que parece ser que están funcionando, del copón, las bandas más escuchadas de la zona alavesa, Rioja Alavesa, Euskal Herria, en todo el Sarmiento. Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Arko zure elekua bere zion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien antzera pausestera. Ametxetan, ametxetan, amaikonte bausa dira. Ametxetan, ametxetan, kaluen uen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure kondotik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da. Baldakizu zinen zure ametxik sakonena. Zure elekua bere zion munduan, iragana usteko albo batera, inurien antzera pausutxe. ametxetan, ametxetan, amaik urte pasadira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundu bigunera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan, ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan, ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidean. Bilagirako bidean, ametxetan. Ahí está, ¿eh? En sueños se titula Ametxetan, ¿no? Algo así como en los sueños o algo así. Pues eso, en todo el Sarmiento, ¿eh? Impresionante, ¿eh? En todo el Sarmiento, Ametxetan, Ametxetan, sí. En sueños significa. Pues son una banda de La Rioja Alavesa que parece que están ahí petando la tope, ¿eh? Es una pasada. Bueno, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Con otros que siguieron por ahí. Luego, después de ellos, vino, bueno, en un escenario de Lágrimas de Sangre, Fermín Muguruza. Y nos vamos con La Fúmiga, que son una banda de rock valenciano también. Bueno, mezclan. Son, la verdad es que, bueno, tienen. Empezaron haciendo versiones de La Gosa Sorda, Daspencat, Ubrimpass, de Ubrimpass, ¿no? Que son un poco los que abrieron todo ese camino, sobre todo Ubrimpass. Y bueno, pues ellos desde el 2012 hacen ese rollo pop rock y demás. Se llaman La Fúmiga y suenan pues así de bien esta canción que se llama Canció que mai se sacaba. Pensaba que era dissabte, su hábitat universal. No hi haurà wiki, m'aguante. Set voltes per setmana, m'enamore del meu peu esquerre. Però avui li toca el dret, no t'he dit mai que m'encases. Sempre venies darrere, que t'ensenyarà cançons. No vull plors ni vull tristeses, vull que cantes la cançó. Para bailar la bamba, sintonitze Radio Bemba. Dic a mi mateixa, no claves la gamba. Amaga't el cogoll, a vos si ve la guàrdia. Se necesita una poca de gracia. Ya no vis como un reptil, no necesita el teu calor. Un altre dia serà que tu i jo farem saó. Deixa la vida passar, comença la processó. Tinc ganes de cantar. Oh, oh, oh, oh. Cançó que mai s'acaba. Somni rebels i flama. Carícies al meu llit, camals mullats a la trinxera. Ja naix la primavera. S'alça la polseguera del meu poble quan somriu. Seràs aquella que vas voler ser. No tinc cap dubte, avui m'estimen encara més. Rapa l'amunt, rapa la baix, segui, segui, seguirem. Cançons de foc i vent, respirando lentament. Tio canya, no tens les claus de ta casa. Tinc el cor encès en flama, paradís de la casalla. Si tu vols, vols començar la processó. Tinc ganes de cantar. Oh, oh, oh, oh. Cançó que mai s'acaba. Somni rebels i flama. Carícies al meu llit, camals mullats a la trinxera. ya naix la primavera, s'alça la polseguera del meu poble quan somriu. La Fúmiga, molt bé, des del 2012. Suena muy bien, la verdad. Suena muy bien La Fúmiga. Como pone por aquí, ¿no? Tienen ya, pues bueno, han sacado álbumes. El 2024, el Tot està per fer, es el último álbum que han sacado. 2019 es Premi 2, próxima parada 2020, 2021 Fotosíntesis, y este Tot està per fer. Y entre medio, pues bueno, algunos que otros sencillos y demás. Pues eso, La Fúmiga, muy bien, muy bien. Están bien, son de Alcira ellos. Y nos vamos a ir, pues bueno, pues con unos jefes que tocaron ahí también, que han sacado disco también hace poco, se llama Peligro, ellos son Reincidentes, y bueno, voy a poner este Jinete sin Cabeza, que es el segundo corte, el tercer corte de este último álbum que han sacado, Reincidentes. Sonreír a los problemas, dar la mano al enemigo, que el amor sea tu lema y los demás sean tu abrigo, ver volar a tu corazón y hacer crecer el árbol que había caído, que la locura viva contigo, desoyendo bulos, la falacia, la codicia y la sinrazón. Tornar tus sueños en poemas y que el poder sea tu mendigo. Te quema, que tu miedo sea el testigo. Son jinetes sin cabeza, con las manos cortadas y los brazos al sol, contra el odio y la pobreza, que reviente el cielo y el amor, que sea la justa revolución. El odio al paredón, el odio al paredón, el odio al paredón, el odio al paredón. Dar mucha guerra a la guerra, que sea la paz nuestro destino. Excluir al hijo de perra, que vecino, que los hijos, nietos y los que vendrán admiren una aurora llena de diversidad, que respiren aire puro y natural, de igualdad, de libertad, justicia, paz y dignidad. El odio al paredón, el odio al paredón, el odio al paredón, el odio al paredón.

Lágrimas de Sangre desde el Masnou, Barcelona. Y bueno, pues continuando con este, ya sabéis que me gusta a mí hacer estos resumencillos así entre, pues bueno, el fin de semana pim pam pum, y entonces pues llega uno aquí y ¿qué tiene que contar? Pues lo que ha vivido el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Y nada, pues decirme algo por comentarios o lo que sea, y ya sabéis que los podcasts los podéis encontrar ahí en el iVoox, en el Amazon Music, en el Spotify, que no hacen que más que mandarme movidas de no sé qué derecho, doctor. Sí, sí, sí, ya, pero si yo es que yo no monetizo, yo, o sea, esto es un programa de radio que voy a poner si no. Lo único que, bueno, que luego yo no monetizo ni nada, entonces, pues bueno, pues se supone que una cosa por otra, ¿no? Digo yo. No sé. En fin, nos vamos con qué. Pues con otros que han estado por ahí tocando. Son de Sevilla, se llaman Gritando en Silencio. La verdad es que son muy cañeros y suenan así de bien. Sácame de aquí, se llama esta canción. Ahí está, Gritando en Silencio. Ahí estarán, bien, muy bien, Gritando en Silencio. La verdad es que está muy bien, tienen buenas canciones. Gritando en Silencio, que estuvieron ahí tocando, pues, en el escenario Villarrobledo, el jueves 1 de mayo. Después vinieron, ¿qué vino? Vino Síncope, y bueno, y luego pues también estuvieron Califato, donde, bueno, pues ya no está Currito, el cantante Los Narco y Rosana, que eran los que cantaban antes, y simplemente, pues bueno, pues ahora está, ¿cómo se llama? El que cantaba antes, que tiene esa voz ahí, no me acuerdo. Bueno, voy a ponerlo el Pacheco, no, el como si no me acuerdo, el Zemer de mí. Voy a poner este. Han sacado disco nuevo, ya sin Currito y sin Rosana, que se llama Eclavó de Libertad. Y bueno, pues vamos a poner un poquito de Califato 3/4. Vamos a poner pues este Cegaroa. A ver qué tal suena. Y bueno, Califato 3/4. Ahí está. Arrebujan los pinos, suenan clamores. Hemos abierto el camino, la segadora. Tenemos flores en la cintura y ensangrentada, desenterrando pena. Para liberar. Para liberar. Madre, ¿no? ¿Eh? Qué ambiente, ¿no? Hay gran ambiente, la verdad. Bueno, pues curioso, la verdad, Califato de los Cuartos. Yo, desde que se marchó Rosana y Curro, pues bueno, les perdí un poco la pista, pero igual los vuelvo a retomar otra vez por esta apuesta, ¿no? De ese rollo nuevo flamenco, de tradición musical andaluza y demás, ¿no? Mezclado con un poquito de electrónica y a veces le dan el punk, este tema ha sido más ambiental y demás, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Ahí está, Manuel Chaparro, capataz y voz, que es el que tiene. Yo lo conocí cuando iba de backliner con los Narco. Manuel Chaparro, ¿qué pasa, tío? Ahí tiene una voz ahí muy, muy predominante y demás. Bueno, ¿nos vamos con qué? Pues bueno, voy a poner un temita rompiendo este ambiente, ¿no? Así ¿cómo os diría yo? Más espacial, ¿no? Nos vamos con Síncope y un temita que han sacado nuevo que se llama Y me puse a hablar contigo, que también estuvieron tocando, pues bueno, justo antes de Califato, en el mismo escenario. Ahí está, Síncope. Ahí está el mítico, unas alas de ángel, caminando, sí señor. Síncope, y me puse a hablar contigo. Silbando al miedo, melodías que se rompían del dolor. Me senté en el jardín de las tormentas, desconcierta contemplar tanta ceniza. Observo rayos asomados a sus puertas, escucho truenos que vienen de visita. Y me puse a hablar conmigo, de la suerte que he tenido, de lo poco que ha faltado. Y me puse a hablar conmigo, de la suerte que he tenido por tenerte aquí a mi lado. Y me puse a hablar conmigo, de que sigo en el camino, de que aún late mis pasos. Y me puse a hablar conmigo de mí. Y me puse a hablar conmigo de mí, de asumir que si he venido también me tengo que ir. Y me puse a hablar conmigo de mí, de que se cierren mis ojos y no se vuelvan a abrir. Y me puse a hablar conmigo de mí, de los golpes de la vida, de que nunca me rendí. Y me puse a hablar conmigo de ti, de no volver a verte, de no volverte a sentir. Caminé por el sendero de los gritos, deseando que no sonara el redoble, que precede al momento fatídico en el que alguien dice tu puto nombre. Con la lluvia que trajeron días grises, nacieron charcos que uso como espejos, donde observo cinco nuevas cicatrices que junto a otras adornan mi pellejo. Y me puse a hablar conmigo, de la suerte que he tenido, de lo poco que ha faltado. Y me puse a hablar conmigo, de la suerte que he tenido por tenerte aquí a mi lado. Y me puse a hablar conmigo, de que sigo en el camino, de que aún late mis pasos. Y me puse a hablar conmigo, de mí. Y me puse a hablar conmigo de mí, de asumir que si he venido también me tengo que ir. Y me puse a hablar conmigo de mí, de que se cierren mis ojos y no se vuelvan a abrir. Y me puse a hablar conmigo de mí, de los golpes de la vida, de que nunca me rendí. Y me puse a hablar conmigo de ti, de no volver a verte, de no volverte a sentir. You de no volver a verte, de no volverte a sentir, de no volver a verte. Ahí estar en síncope, ¿eh? Una de las canciones que han sacado, pues realmente hace 3 meses que han sacado esta canción y demás. Y bueno, vamos a continuar. La verdad es que llevamos una hora ya, ¿eh? Es impresionante, ¿no? Son las 11 y 4, o sea, es increíble. Voy a poner, no me puedo parar en todo porque como han sido 3 días, la verdad es que, bueno, pues a lo mejor me como todo el programa haciendo un breve resumen de las bandas así más desconocidas, por así decirlo, que han tocado en el Viña Rock y demás, ¿no? Porque veo por aquí un mogollón de nombres que la verdad es que, bueno, pues estuvieron Free City también, Mis Kamikazes, también veo por aquí Bejo, que no tengo ni idea quién son, The Tietz también. Así que, pues bueno, pues voy a hacer un poco hincapié así y demás. Y nos vamos a ir con una banda que se llama El Duende Callejero, que estuvieron allí. Ellos hacen como un rollo rumba pop, flamenquito y demás. Y bueno, pues estuvieron tocando en el escenario Babilonia, pues eso, el jueves 1 de mayo. Vamos a ver cómo suena esta peña. El tema se llama Entre tú y yo, El Duende Callejero. Tengo en el corazón miles de historias y una canción. Tiene la sensación de que te pierdes en mi colchón. Somos conclusión de ser dos almas en coalición. Y es que mezclado somos brisa en una playa, somos Pedro con su casa, somos agua en un cristal. Somos la tierra esa que no se separa, que aunque esté seca se ama, aunque esté mejor mojar. Somos yo, que sin ti no valgo nada, como el fuego que se apaga, que si no le empuja el aire morirá. Somos tú, que sin mi boca no canta, que sin mis palmas no baila, que si baila, bailamos los dos. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas, y que pase lo que pase, pasará. Volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas, y que pase lo que pase, pasará. Entre tú y yo. Y es que al mirarnos los problemas sacan alas, la cerveza no se acaba, nuestra piel se busca más. Como animales que por instinto se aman, somos perros en su cama, somos peces en el mar. Somos dos, que sin uno no son nada, el frescor de una mañana. Somos niños cuando aprenden a jugar. Una voz perfecta y desafinada, el sofá de cualquier casa. Somos tiempo en contra de reloj. Saltaremos como ranas, comeremos en la cama, volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas, y que pase lo que pase, pasará. Somos un segundo antes de nacer, somos terciopelo de derecho y de revés. Somos el aceite de nuestra ensalada, somos tú. Volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas, y que pase lo que pase, pasará. Los dos saltaremos como ranas, comeremos en la cama. Volaremos como pájaros buscando el sol. Lucharemos cara a cara, romperemos las murallas, y que pase lo que pase, pasará. Ahí estar en El Duende Callejero, mucho flamenquito y está movida, ¿eh? Bien, la verdad es que bien, es que ya sabéis, la variedad está al gusto. Así que, pues bueno, ya sabéis, y mira, en el mismo escenario donde han tocado esto que acabo de poner, el Duende Callejero, donde tocaron, tocó también Gea, que es una banda de Sevilla, hacen un post-rock, stoner, metal, y bueno, pues tengo por aquí un vídeo que se llama Alive, vamos a ponerlo, para que, pues eso, la variedad está al gusto. En el mismo escenario te tocaron gente como el Duende Callejero, o gente como Green Valley, o Gea. Así que vamos a poner Gea, tal como suena, G-E-A, ahí estaré. Cosas, ¿eh? Yo creo que no son, yo creo que no son los mismos GEA, esto es, porque encontré otros GEA por ahí, son cosas que pasan, uno se pone a investigar y bueno, pues encuentra GEA y demás, y luego he encontrado estos poco de Stoner Metal Band from Sevilla, ¿no? Me parece a mí. Cosas que pasan, que le vamos a hacer. Estos son GEA, este temita del 2024 que se llama Relief. lies, it wonders me. The trouble to rise above the lies takes over me. Estaren, ¿eh? Vamos, vamos, Relief se llamaba la canción esta, la he tenido que cortar porque son 20 minutazos de canción Gea, los otros Gea que bueno, pues pone aquí Gea, yo he indagado como Gea y he encontrado dos cosas, la primera que suena ahí a saco y estos que bueno, parece ser que es más la definición de stoner metal y demás, ¿no? Que la verdad es que están bastante curiosos, ¿eh? Tienen un par de trabajos, lo que pasa que es eso, esta canción que he puesto dura 19,28, la he cortado a los 6 minutos y medio y luego tiene otros trabajos, otro más, otros dos temas más, sacados en el 2023 que te duran 7,44 y 11,51. Se llaman Gea, simplemente Gea. También los otros se llamaban Gea, los de que ha sido un poco taladrante, no sé si dejarlo en el podcast, yo creo que sí, porque bueno, si vas conduciendo, como he dicho siempre, en el podcast te lo pones y eso eso y lo que va saliendo, ¿no? Mis comentarios, mis tontas y música. Y bueno, es lo que hace un poco la variedad de este programa, ¿no? Que lo mismo te encuentras a unos GEA más maquineros como a unos GEA más stoners, ¿no? Es lo que hay. Así que, pues bueno, vamos a continuar con este breve resumen que me va a comer toda la hora, toda ya, son las 11:21, me va a comer las dos horas de podcast, pero bueno, dedicadas al Viña Rock. Vamos a poner a Linaje, que es Aarón, el hijo de Cuchi Romero, el cantante de Marea, que yo lo conozco desde que era un crío. Pues eso, está haciendo ya sus cositas y ha crecido, pues como ha crecido Miguel también, que tiene 17 añazos ya. Y bueno, pues eso, Linaje a remojo se llama la canción. Amansa los corazones cada vez que está contigo. Ahí está Aren, ¿eh? Curioso, ¿eh? Bien, tiene ese sonido ahí rollo marea, ¿eh? Ahí le falta la síncopa esa que tiene marea. Muy bien, muy bien. Jovencico, Aarón Romero, ahí está, que el cuchi de pequeño le decía a la cama, Aarón, le decía a la cama, Aarón, cuando era pequeño. Y venga, nos vamos con otros que estuvieron ahí tocando, la élite que son... hacen un synth punk desde el 2016, formados en Tárrega. Y bueno, vamos a poner este temita que se llama Todos me miran mal, la élite. Ese sonido ahí ochentero, ¿eh? Vale, pues bueno, bien, tiene ese rollo ochentero, que te cagas, suena ahí de ese rollo ahí ochentero, que es eso, esos sintetizadores y demás. Bueno, nos vamos con un poquito de Hardfighter, que estuvo también ahí en el escenario este, también tocó la Mala Rodríguez y demás, y bueno, venga, nos vamos con este último álbum, que es del 2024, se llama No Soy Nadie, y abre este tema J Castellana, Hardfighter, que es de Pedralaves. Escuchando rumba portuguesa, J Castellana, que le den a la música urbana, pa' todos esos que vienen de panas y me ponen verde por la espalda como fulanas. Me cerraron puertas pero entré por la ventana. Te va a salir caro el minuto de fama. Si sigues hablando de mí te reviento la cara. Te pego en la camocha con una pala. Déjate de ribos y de sanas. Espabila o te quedas en la sabana. Me vas a vacilar a mi marrana. El auténtico cabrón te quedas con las ganas. Pipas Tijuana, guaraná y marihuana. Con un chandal puma de Bima, sin gorra plana. Malas personas muestran que hacen cosas buenas. Buenas personas tienen que hacer cosas malas. Más Hardfighter que nunca. Ya no podéis censurar, mi hijos de puta. Cuando tú pedías la paga, yo dormía en ocupas. No dejo darme la chapa, ni a la que me la chupa. Tuve que pagar casi 8.000 de multas. Tenía la cuenta embargada, vivía en trifulcas. Crecido entre delincuencia profunda. Por eso estos raperos me parecen un palumpas. Con esos aires de idiotas y esa soberbia, los ponía a todos a picar piedra en Siberia. Negocios en caravanas, coches de choque. dándome una vuelta por la feria. Ni robamos a viejitas ni vamos de malote. Cuidado con tus etiquetitas, no te equivoques. Y si por las redes eres tan machote, si me ves no te atragantes con mis tipotes. Se lo echo en el escote y se lo relame. Motherfucker in the game, no hay quien me gane. Nacido en los 90, Kamehame. Matones y butroneros, no scammers. Las músicas de ahora los dejan subnormales. Será mejor que escuchen mis cantares. En la picardía de mi tierra, sin copiar de fuera tradición de criminales. Chaletos, bares, naves y farmacias. Cádiz, Galicia, Spanish Mafia. Pensaban que íbamos de coña, les hacía gracia. Ahora saben que soy un cabrón que no se sacia. Lo que tengo lo he ganado con constancia. No se llega a ningún sitio con las ansias. Quieren cambiar el mundo en Twitter, solo veo amenazas. Si digo lo que habría que hacer, me encierran por la raza. Mochuelo dando el palo a pijos en bajos de Azca. Pensaba que podía hacer lo que me plazca. En un piso franco repartiéndonos la pasta. Qué bonitos tiempos y la vida cómo pasa. Siempre una sonrisa aunque la guita fuese escasa. Tarjetas y móviles en cajones de casa. No queríais esta mierda, pues tomar dos tazas. Recorremos por tu urba pa' ver si adelgazas. Porfa, se aprovechan de que tengo corazón y se arrepienten cuando el tiempo me da la razón. En el panorama entrando de butrón. Nadie daba un duro y me lo voy a llevar todo. Recién los atracos, no en TikTok. Sonando zartacos que le den al hiperpop. Me quieren decir por redes lo que es calle y lo que no. Traicionero y abusón, cabrón, desde que era menor. Fue el que dio el bastonazo y otro ajeno sin razón. Le di un fuerte botellazo que no tuvo salvación. Le di un fuerte botellazo que no tuvo salvación. Ahí están, Hardfighter, sí señor. Bien, pues ha sacado un álbum en el 2024 y bueno, pues está ahí, está funcionando. La verdad es que se ha posicionado ahí dentro del hip hop ahí, ahí el tío muy muy muy bien, gracias a la labor de Caníbal ahí, Alberto, sí señor. El Olailo, que lo conocíamos desde antaño. Bueno, nos vamos, ¿con qué? Que me queda en verde, digo en verde, en blanco, hostia, como estoy yo también. En verde, ¿quién dice que me queda en verde? Nos vamos con bueno, pues repasando aquí lo que es el, ya nos vamos a ir al viernes, ¿no? Donde, bueno, pues tocó también Benito Camelas, que han sacado canción nueva, se llama Teruel, de la mano de Maldito Records. Y bueno, pues es una canción, he estado viendo un poco el vídeo por encima y serán imágenes de Teruel y demás. Vamos a escucharla a ver qué tal está, porque tiene muy buena pinta, el videoclip también. Es de su álbum Justicia Poética. piensen que no existe. Pero él perdura y resiste. Ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que salga de día. Y el calimocho nos activa el corazón. Son cuatro días para olvidarse de las hostias de la vida. Para disfrutar y tatuarse la sonrisa. Y dejar que la pasión inunde la ciudad del amor. Deberían hacer aunque solo fuera una vez en Teruel. Ahí están, ¿eh? Muy, muy chulo el vídeo. ¿No habéis estado nunca en la fiesta de Teruel? Pues son la hostia, ¿eh? Coinciden con San Fermines y por eso las eclipsa, ¿no? Pero van igual, de blanco, con el pañuelico rojo, son cuatro días, las calles huelen a meao como en Pamplona, o sea, impresionante. Son cuatro días del espíritu de la noche vieja esta, cuando uno es joven, ¿no? De hostia. Y que salía de fiesta y eso, pues lo mismo. O sea, impresionante la fiesta de Teruel. Y el vídeo está muy, muy bien, está muy bien. Ahí está, Benito Camelas, personajes y gran banda lleva detrás, que la mayoría son de Valladolid. Y que bueno, coincidimos en México con ellos y muy buen rollo. Venga, vamos a continuar. Nos vamos con Ciclonautas, que también estuvieron allí el viernes tocando en... Al igual que Sons of Aguirre, Rulo y la Contrabanda, La Raíz, Boycott, Mago de Oz, al final no tocaron. Porretas les cambiaron de escenario, los pusieron delante de nosotros. Iban a ver tocar en otro escenario y demás, pero al final, pues tal, o Funquillo también estuvieron por la tarde. La Gripe y tú, que coincidíamos un poco con ellos. Y bueno, al final no coincidimos y tocamos justo después de La Raíz, que estaba eso petadísimo. Es difícil, ¿eh? Tocar después de La Raíz, ¿eh? Porque levanta mucho a la peña y bueno, nosotros hicimos un show que no estuvo mal, la verdad, y bueno, pues ahí estuvimos. Nosotros como los chichos, buscándonos la vida con la música, es lo que hay. Bueno, y Ciclonautas, vamos a poner Ciclonautas, que no suelo ponerlo nunca, ya sabéis que es el grupo donde está Alén, con un chaval argentino y no conozco a los demás miembros, Alén, baterista de Marea. Vamos a poner Huellas, esta canción de Ciclonautas. El presente se vuelve inconsciente de que el Ahí estarán, ¿eh? Ciclonautas, ¿eh? Muy bien, la verdad, ¿eh? Muy bien. Tú sonaba poderosa la producción y todo. No les había prestado mucha atención, la verdad, ¿eh? Pues lo haré a partir de ahora, está muy bien. Y bueno, pues esto fue un poco el sábado, ¿no? Digo, el viernes, perdón. Pues bueno, Funquillo también, Ciclonautas, porretas que los pusieron delante de nosotros, tal, y estuvo muy bien, la verdad. También, pues bueno, en otro escenario estuvieron tocando Free City. Free City, que bueno, pues son una banda vallisoletana de punk rock, nacidos en el 2008. Yo ya los vi en otro Viña Rock, junto con, estaban también Kamikazes, que también tocaban y demás. Y bueno, pues desde los 2008 sigue la misma formación, excepto un guitarrista que entró en el 2022. Y bueno, pues la verdad es que suenan bastante bien. Voy a poner este temita que se llama Pastillas y Gasolina. Y Free City estuvieron tocando, pues después de Kamikazes, en la Carpa Rock, allí el viernes 2 de mayo. Ahí está Free City. Y con esto, pues bueno, seguimos hasta, me queda un cuartico de hora. Al final se ha comido todo el Viña Rock y me queda el sábado todavía. Pondré algún que otro tema de alguna banda y chimpún, ¿qué vamos a hacer? Así que, pues venga, Free City, Pastillas y Gasolina. Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso, muy bien. Free City, ¿eh? Pastillas y Gasolina, temazo. Y otros que estuvieron por allí también en este escenario, pues bueno, fue La Excavadora. Cerraron el escenario Carparrot, donde tocó Free City, justo después. De esta banda que son de Gasteiz, creo, ¿no? Donde está, yo no sé si está Butón ya al bajo, ¿no? Antes empezaron como una escisión de Gatillazo, ¿no? Ángel a la guitarra, Chiqui a la otra guitarra y Butón al bajo, pero a día de hoy creo que solamente queda Chiqui ya. Y luego está Pela a la voz, que es el que acompaña a Maki Ramone cuando viene Maki Ramone aquí a hacer su girilla, pues es el que canta con él. Esto es La Excavadora y el tema se llama Los 11 del Bulldozer, del último que han sacado exactamente hace 3 meses. Ahí estarán, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? La Excavadora, ¿eh? Suena una pedazo de banda, suena muy bien, muy bien, muy bien. Pues ellos cerraron el escenario Carparrock y, bueno, pues esta jefa cerró el escenario de Jägermeister. Hablo de Santa Salud y voy a poner este Me dirás. Un tema también en el que está Lia Cali y Lupita's Friends. Son meros recuerdos, insanos, tiernos, que es a lo que yo me aferro, ardiente hierro, a tocar por primera vez un perro, a sentir el desenfreno, superar un miedo, aprender a escribir en un sincero momento de apego. Y yo lucho, yo solo desembucho, gasto mis cartuchos y no me quedan muchos. También anhelo lujos, beber de digestivo lujo, resolver los trucos de esta vida llena de intrusos. Soy la santa, también el Vesubio, no me importa mojarme si hay diluvio. Mi escudo construyo, solo entre tú y yo. Y me dirás que solo me aferro a lo que hay detrás, buscando el arco iris tras la tempestad. Y me dirás, y me dirás, y me dirás que solo me aferro a lo que hay detrás, pero con lo que vi aprendido a mirar. Y me dirás, y me dirás. Recuerdo cuando nada era claro, un folio en blanco y tinta para todo, mancharme de todo. ¿Qué cara tiene el miedo? No lo sé, dímelo. Sentía que podía con lo que me echara. Recuerdo cuando el canto de los pájaros me encandilaba, se juntaba con el olor de la tierra mojada. Éxtasis para una tierra virgen, para esa nueva llegada. Descubrir para crear, construir para creer. Poca caja queda ya para esconder, tanto hallazgo que hay que hacer, hay que hacer. Qué sensual, me dirás, de Santa Salud. Y bueno, pues unos que ya con eso pues acabó el viernes. Luego el sábado, pues bueno, abrieron esta peña, que son unos cachondos, se llaman Mis Fritos and the Gimme Chetos. Y bueno, pues voy a poner un temita que es una versión de Nena da Conte, esa popería de tenía tanto que darte, tantas cosas. La habéis oído seguramente, ¿no? De Nena da Conte. Pues bueno, estos han hecho una versión pur rockera y la liaron bien liada porque el batera se mete por ahí, por el medio, en una plataforma y demás, y la peña le sostiene entre el público, impresionante. Mis Fritos and the Gimme Chetos. Tanto estarán, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? Mis fritos and the gimme chetos, ahí estarán. Y otros que estuvieron ahí tocando, pues fueron en el escenario Carpa Rock, Biocha, el proyecto donde está Iván Huevo de la JDM y bueno, batería de escape y demás de la última etapa, y ha hecho un proyecto nuevo junto con Calero LDN, que es un rapero así cañero, está bastante bien y demás. La banda se llama Piozza, que significa corazón. Y bueno, voy a poner este Volveremos al Infierno, en el que también está miembros de Jafa, la guitarrista, y un bajista que toca con Iván, con el Huevo, en lo que era un proyecto de versiones así latinoamericanas y demás, argentinas. Biocha se llama la banda, y estuvieron en el escenario Carpa Rock, lo cerraron ellos, de 2 a 2 y 40, ahí estarán, así sonaron. Ser feliz, debo dejar de seguir mintiéndome. Otra vez hice un hat-trick entre lonchis, my hatchis. No sé por qué sigo así, jodiéndome. Volveremos al infierno, brindaremos con Satán. Después de venderle mi alma por falsa felicidad. Y las cuentas con el karma, mejor que las pague Dios. Que yo de tanto llamarle me estoy quedando sin voz. Y en mi rostro solo queda el reflejo de la ira. Mil movidas que pasé. Y el espejo me recuerda lo perra que es esta vida. Me obliga a seguir en pie. Escondo penas en un bote de olvidar. Tengo problemas que jamás debí contar. Pero mis ojos no se callan la verdad de esta mierda. Que aún sigo viviendo y vuelvo a esconder mis penas en un bote de olvidar. Tengo problemas que jamás debí contar. Pero mis ojos no se callan la verdad de esta mierda. Que aún sigo viviendo. Yo me calmo guiando medio cacharro. Aún sigo mirando al cielo, esperando algún milagro. Buscando en los ceniceros la chusta de los cigarros. Para ver si alguna de ellas ha pasado por tus labios. Y es que debo hacerme daño para así sentirme vivo. He sufrido el desengaño de mis seres más queridos. Pero tranqui que me apaño. Ya me voy acostumbrando a perder todas las cosechas de lo que estuve sembrando. Y en mi rostro solo queda el reflejo de la ira. Mil movidas que pasé. Y el espejo me recuerda lo perra que es esta vida. Me obliga a seguir en pie. Volveremos al infierno, brindaremos con Satán. Después de venderle mi alma por falsa felicidad. Y las cuentas con el karma, mejor que las pague Dios. Que yo de tanto llamarle me estoy quedando sin voz. Escondo penas en un bote de olvidar. Tengo problemas que jamás debí contar. Pero mis ojos no se callan la verdad de esta mierda. Que aún sigo viviendo y vuelvo a esconder mis penas en un bote de olvidar. Tengo problemas que jamás debí contar. Pero mis ojos no se callan la verdad de esta mierda. Que aún sigo viviendo yo. Ahí está, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? La verdad, Biocha. Volveremos al infierno. Y bueno, pues continuando con lo que fue el sábado, también tocaron estos fenómenos que nos han invitado a tocar un par de fechas con ellos. Ya fue una en La Riviera, aquí el 15 de marzo, y otra fue no sé qué día también de marzo a finales, en la Sala Santana, en Bilbao. Ellos son Talco y son una maravilla, ahí está. La parábola de Ibataggi se llama la canción, Talco. Estuvieron cerrando el escenario Negrita. Thank you. Sproche d'armonia, rintocchi dei pagliacci, fondi inavvertiti, fastidi, lesa ovvietà. Scandendo ad ironia un fragor di campanacci, tersi misteri per chi annaspa senza età. Vai di nascondino con me, la parabola dei battagli, una scalata purgata da suadenti oscurità. Di macerie che salvano, da rigurgita dei battagli, vuoti onori che arruolano, parve e onestà. Paglie di convenienza, linata adulazione, sudano con trite lungo un peso a fedeltà. Scesa carità, vai di nascondino con me, la parabola dei battagli, una scalata purgata da sua denti a oscurità. I maceri che salvano, dai cucina dei battagli, vuoti onori che arruolano, parvenza ed onestà. Ahí estarán, ¿eh? Ahí estarán. Bien, bien, bien, Belachao iba a empezar ahora mismo. Bueno, pues esto fue un poco lo que al final, pues bueno, pues ha sido el resumencillo este que he hecho yo de Viña Rock. Así que, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero os haya gustado el programa. Yo creo que ya con esto ya acabamos, me queda un montón de bandas en el tintero, pero bueno, así un poquito un repasito pim pam pum que me ha llevado las dos horas, gracias a Rebe por darme esto y me iba fijando en los horarios, los escenarios, tal. La verdad es que me ha ayudado bastante para hacer el programa de hoy. Me he dejado los de Marras, el Reno de Renardo, Def Condom, Mamaladía, un chingo, un montón de bandas, ¿no? Incluso desconocidas como Faena, que tocaron el Jagemaster, o Señor Oca en el Babilonia, que no tengo ni idea. Echaré luego un vistacillo y miraré un poco a ver de qué van estas bandas, ¿no? Porque son bandas que, bueno, pues siempre está bien apoyar a bandas nuevas y demás. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis estado escuchando el programa. Ya sabéis que revirradio.radio1345.com, o parece ser que ya el revirradio.com tan solo funciona y le das y te lleva a la que he citado antes. Pero bueno, es algo momentáneo hasta que se solucione todo, que parece que tiene solera. Y bueno, pues eso, ya sabéis, para escucharlo en directo, revirradio.radio1345.com, o simplemente os paséis por el revirradio.com, que os lleva a esa otra página. Venga, muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido una velada maravillosa en compañía de gente maravillosa. Voy a ver si hago unas cosillas en el podcast y ya lo dejo por aquí subido. Gracias. Hasta el lunes que viene, yo creo.